Guillermo Opi, director cuarta compañía Pan France. Sí, la verdad, la cosa es que como compañía fuimos notificados dentro de la mañana de la drástica medida que tomó Marcelo de quitarse la vida. La verdad, la cosa es que no tenemos claro todavía lo que es el horario ni el día en sí del funeral. Nosotros viajamos a Valdivia en 2 horas más para tratar de coordinar el tema y poder avisarle a todos los medios y a la gente que nos rodea a nivel bomberil con respecto a la muerte de Marcelo. Un poquito, coméntenos cuánto tiempo lleva de voluntario desde acá. Marcelo entró como aspirante antes de cumplir 18 años. Él subió a bombero el año pasado con su edad cumplida de 18 años y hoy día tenía 19 años de edad. Con 2 años de servicio, digamos, como bombero activo. ¿Usted como director de esta compañía vio, no sé, en él algún tipo de rasgo de depresión? Él le contaba algunos problemas familiares. ¿Por qué cree usted que tomaría esta tan drástica decisión él? Desconozco las medidas personales, digamos, de él. Nosotros como bomberos y como amigos tratamos de conversar las cosas, pero en las formas internas o lo que sucede el día a día es de cada voluntario. No trataría de decir por qué tomó la medida tan drástica y quitarse la vida. ¿Cuál era el nombre completo del voluntario? Marcelo Riquelme. Muchas gracias, director.